hombre como un suave suspirar, como si fuera un juguete que se aleja rumbo al mar. Tu nombre quedó grabado dentro de mi corazón y tu cabello enrulado se quedó con mi canción. La vida quiso que un día te tuvieras que marchar, dejándome con tu ausencia muchas ganas de llorar. Tal vez en otro camino el amor encontrarás, y así calmará tus penas y de mí te olvidarás. ¡A vivir! ¡Cosa buena, muletona, cosa buena! Nombre como un suave suspirar, como si fuera un juguete que se aleja rumbo al mar. Tu nombre quedó grabado dentro de mi corazón y tu cabello enrulado se quedó con mi canción. La vida quiso que un día te tuvieras que marchar, dejándome con tu ausencia muchas ganas de llorar. Tal vez en otro camino el amor encontrarás, y calme todas tus penas y de mí te olvidarás. ¡Ay, ay, ay! Quiso que un día te tuvieras que marchar, dejándome con tu ausencia muchas ganas de llorar. Tal vez en otro camino el amor encontrarás, que calme todas tus penas y de mí te olvidarás.